amor más que platónico es polietileno. A pesar de eso tengo los conductos llenos. Cada beso tuyo es de goma, tu lengua coge forma en el molde del deseo. Tú me haces tan artificial. No te sobrepases, mira que me vas a dejar. Todo aquí es de goma y un respiro inflado. Neurotransistores recalientas, todo en mi interior se hace pegoste. Es muy posible que si aprieto todo explote. Con la fricción de un hule que revientas, solo con aire me incorporo a la fiesta. Es necesario senos para que estés más muñeca, y aún así no representas peso. No te sobrepases más.